laguna. Daba mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando. Cuán bien quedan los panales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando. Llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Mi cariño va sincero, a vos expresarte quiero, hasta que